Buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA. Esperamos que estén disfrutando este día, octubre 20, miércoles octubre 20. Gracias por escucharnos. Estás escuchando el noticiero popular en Radio Santa Ana y el senador Joe Manchin se opone al programa de energía renovable del proyecto de ley de gastos públicos, lo que limita los planes climáticos de los demócratas en Estados Unidos. El senador del estado de Virginia, Joe Manchin, continúa bloqueando las iniciativas demócratas para aprobar una histórica ley de gastos públicos a 10 años que expandería enormemente la red de seguridad social del país y combatiría la crisis de cambio climático. Manchin le dijo a la Casa Blanca que se opone a una disposición clave para reemplazar las centrales eléctricas de carbón y gas con fuentes de energía renovables, que es un pilar central de los planes climáticos de la ley de reconstruir mejor, en inglés Build Back Better Act. El senador Manchin ha recibido más donaciones para su campaña electoral de las industrias del petróleo, el carbón y el gas, más que cualquier otro senador de Estados Unidos. Manchin también ha obtenido millones de dólares de ganancias de las empresas de carbón que fundó en la década de los 80 y que ahora dirige su hijo. Al tiempo que Manchin lucha contra los planes para mitigar los peores efectos de las crisis del carbón, del cambio climático, perdón. Datos publicados recientemente muestran que su estado natal de Virginia Occidental es más vulnerable a sufrir los efectos del agravamiento de las inundaciones más que cualquier otro lugar de los Estados Unidos. ¿Quién tiene la culpa de la parálisis que tiene varadas millones de libras de desechos radioactivos en sitios de los reactores en todo el país y que costará a los contribuyentes unos 40 mil millones y quizá mucho más? La respuesta que da el Congreso es que la respuesta que da la Oficina de Responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos es que el Congreso es el que debe arreglarlo. En un examen desapasionado pero despiadado de la serie de locuras que han retrasado al gobierno federal, aceptar responsabilidad por casi un cuarto de siglo de desechos de reactores comerciales como la Estación Generadora Nuclear de San Onofre, donde deben depositar 3.6 millones de libras de desechos durante años o posiblemente décadas. La GAO, la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno en inglés, hizo una crónica de las malas hierbas que han ahogado el esfuerzo y luego fue cortado para despejar el camino a seguir. El combustible nuclear comercial gastado es extremadamente peligroso si no se gestiona adecuadamente. Dice el informe, aproximadamente 86 mil toneladas métricas de este combustible se almacenan en el sitio en 75 plantas de energía nuclear cerradas o en funcionamiento en 33 estados, una cantidad que crece en aproximadamente 2 mil toneladas métricas cada año. Los radioisótopos producidos en un reactor pueden seguir siendo peligrosos por unos pocos días hasta por muchos miles de años, dice la GAO. Radioisótopos. Cuando más tarde el gobierno federal en resolver el estancamiento actual y desarrollar una solución para la eliminación permanente del combustible nuclear comercial gastado, mayor será el riesgo potencial para el medio ambiente y la salud pública o de incidentes de seguridad asociados con el almacenamiento temporal en el sitio, decía el informe. La seguridad del almacenamiento en barriles secos o a largo plazo se desconoce y los riesgos ambientales y para la salud por el almacenamiento en sitio aumentan más cuanto más tiempo se almacena allí el combustible. Los intentos de sabotaje y robo de material radioactivo también son posibles riesgos de seguridad, según el informe. Obama reunió la Comisión de Listón Azul que trazó el camino a seguir en 2012 y es en gran medida el camino que la GAO instó a los legisladores a adoptar ahora. Le recomendaron que al Congreso que enmiende la ley de política de residuos nucleares para permitir que el departamento, el DOE, implemente un nuevo proceso basado en el consentimiento para ubicar el almacenamiento temporal y las instalaciones de disposición geológica permanente, que reestructure el fondo de residuos nucleares que tiene alrededor de 43 mil millones para asegurar una financiación confiable y suficiente, y que cree una junta independiente o un mecanismo similar para proporcionar aislamiento político para un programa de eliminación de desechos nucleares, así como continuidad de liderazgo, que solicite al DOE que desarrolle una estrategia temporal de gestión de desechos y que incluya planes para el transporte. El DOE es el Departamento de Energía. No es como si los funcionarios no supieran qué hacer con los desechos nucleares. En 1957, la Academia Nacional de Ciencias concluyó que la eliminación en una formación geológica era la forma más segura de aislar los desechos nucleares. Numerosos estudios en las décadas posteriores han llegado a la misma conclusión. Y bueno, pues van a tratar de nuevo de hacer, de poder disponer de estos desechos, y que tiene que ser una ley bipartidista, según la congresista Dianne Feinstein. Dice, además de crear una administración de residuos nucleares independientes para gestionar los residuos, el proyecto de ley autoriza la construcción de instalaciones de almacenamiento provisionales y depósitos de residuos permanentes. El proyecto de ley no llegó muy lejos. Alexander ya no es senador y los funcionarios de la oficina de Feinstein están trabajando en el próximo paso. En la Cámara de Representantes, el representante estadounidense Mike Levin, demócrata por San Juan Capistrano, presentó una legislación que priorizaría la eliminación de desechos nucleares de lugares con alta población y alta actividad sísmica, es decir, San Onofre, y también impulsó a generar 25 millones para almacenamiento temporal. Y bien, pues es una situación delicada. El profesor David Victor, de UC San Diego y presidente del panel de participación comunitaria de voluntarios de San Onofre, fue uno de los expertos que consultó la GAO para su informe. Él dijo, este problema es ante todo un fracaso de la acción del Congreso y el problema de los desechos nucleares ha sido fácil de ignorar para la mayoría de las comunidades. Él se explicó en un correo electrónico. Solo un número relativamente pequeño de comunidades son como las nuestras, muy enfocadas en este desafío a largo plazo. Pero eso está cambiando a medida que más comunidades se dan cuenta de la necesidad de actuar, según el profesor David Victor. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santa Ana, y dos menores de edad indígenas de Brasil mueren tras ser succionados por una draga de minería ilegal de oro. En Brasil, dos menores indígenas Yanomami se ahogaron la semana pasada en un río donde operan mineros que extraen oro de manera ilegal. Los líderes Yanomami dijeron que los menores, que tenían 5 y 7 años, fueron succionados por una draga mientras jugaban en el río Parima. Las autoridades brasileñas alegaron que los menores fueron arrastrados por la corriente del río. Tras el incidente, los líderes Yanomami, quienes durante mucho tiempo se han resistido a la minería ilegal, la deforestación y la destrucción de su territorio, pidieron al presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, que expulsara a los mineros que han invadido las tierras Yanomami, la reserva indígena más grande de Brasil. Y según los líderes indígenas, se calcula que en la actualidad hay en la región unos 20.000 mineros ilegales, quienes contaminan los ríos con mercurio, elemento que se utiliza para separar el oro de la arena. Un acueducto revela la guerra por el agua en México. El acueducto Independencia, ubicado en el estado de Sonora, México, desvía el agua del río Yaqui hacia la capital Hermosillo, una situación que mantiene abierto el debate sobre si debe seguir funcionando o no. Es una guerra política, social y económica abierta entre casi todos los sectores de una sociedad. Están involucrados presidentes de la República de diversos mandatos, así como indígenas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y gobernantes. La ciudad contra el campo, activistas sociales y antropólogos, empresarios y sicarios. La discordia, el acueducto Independencia en el estado de Sonora, que desvía agua del río Yaqui hacia Hermosillo, la capital del estado. Se debate si debe seguir funcionando o no y ha puesto a pique a moderados contra radicales, Andrés Manuel López Obrador contra el líder de la izquierda histórica y cuatro veces candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas porque al primero propone una solución consensuada mientras el segundo pidió cancelar el acueducto. Por un lado, el acueducto opera ilegalmente tras un fallo de la Corte de Justicia que dio la razón a la etnia Yaqui. Por otro, la cancelación significaría dejar sin agua a millones de personas que dependen totalmente de esta obra que impusieron el exgobernador Guillermo Padres y el expresidente Felipe Calderón desde el 2010. Por un lado, la discusión pública se complicó desde finales de septiembre pasado cuando el presidente acudió a una ceremonia de petición de perdón al pueblo yaqui por los agravios en su contra durante la colonia, el porfiriato y otros tiempos. En ese contexto, Cuauhtémoc Cárdenas, quien se encontraba como maestro de ceremonias, pidió resolución al conflicto y justicia por los asesinatos de defensores del agua de la etnia. Luis Urbano, un activista social de 35 años de edad, fue asesinado a balazos el pasado 8 de junio en Ciudad Obregón. Tomás Rojo Valencia, activista y vocero del pueblo originario yaqui, desapareció el 27 de mayo en la comunidad de Bicam y su cuerpo fue hallado el 17 de junio. Desde su trinchera, el vocero de la etnia Alberto Vizcarra lamentó que se quiera explicar cada uno de los asesinatos con argumentos falaces para tapar el problema. No compartimos la idea de que la desaparición se fraguó en el inframundo del crimen organizado. Sabemos que nuestros compañeros estaban desafiando estructuras de poder financieras que quieren convertir el agua en una mercancía, no en función de beneficio colectivo, dijo Alberto Vizcarra, uno de los voceros. El acueducto Independencia se planeó hace 11 años como parte de la infraestructura que salvaría el abastecimiento de agua potable a varias ciudades afectadas por la grave sequía en el estado fronterizo del norte porque la presa Abelardo Rodríguez se secó. Así surgió la alternativa de desviar alrededor de 75 millones de metros cúbicos del río Yaqui. Este río arrastraba desde 1940 un conflicto porque el entonces presidente Lázaro Cárdenas restituyó a la etnia, además del territorio del que había sido despojado el derecho al uso, del 50% del agua. O sea, les restituyeron 50% del agua, pero la comunidad nunca recibió todos los recursos hidráulicos y hasta la fecha aún hay regiones donde esta población carece de agua potable para subsistir. A pesar de los antecedentes, se dio luz verde al proyecto, aunque con manipulaciones al estudio de impacto ambiental y con una consulta a las comunidades sin información completa. Por ello, los agricultores del pueblo yaqui de Bicam, coordinados en el Movimiento Ciudadano con la Defensa del Agua, presentaron un amparo a la Corte Suprema de Justicia Nacional que les dio razón en 2013. Las autoridades locales y federales no acataron la resolución y siguieron desviando el agua. Desde entonces, la etnia ha hecho protestas de todo tipo, tomando carreteras, bloqueando los cruces hacia Estados Unidos, entre otras acciones. Desde entonces, voceros de la lucha de los yaquis contra el acueducto Independencia han sufrido detenciones y ataques, señaladas de tener sesgo político por organizaciones como Amnistía Internacional, como sucedió a los representantes Mario Luna y Fernando Gutiérrez, detenidos y encarcelados en 2014. Después siguieron los homicidios contra Urbano y Rojo y se radicalizó el movimiento. También del otro lado de la moneda, para temor de la población de Hermosillo y otras ciudades que se abastecen de la cuenca como Ciudad Obregón, Embalme y Guaymas. Por su parte, los que no quieren cerrar el desvío del agua califican a los yaquis como muy simplistas y carecen de empatía. El trasvase de agua beneficia a miles de hermosillenses y debe mantenerse, advirtió, al menos mientras no haya una opción alterna como una desaladora. Por ejemplo, la capital de Sonora necesita de esa agua proveniente del acueducto Independencia para los hogares y la actividad económica. El presidente mexicano coincide con esta visión, dijo que sería un error cancelar el funcionamiento del acueducto e insiste en que debe compartirse el agua del río Yaqui. Según sus cálculos, pueden ser suficientes para cumplir tanto las necesidades de la tribu como el abastecimiento de la capital sonorense si se logra un acuerdo de aprovechamiento. Sin embargo, un antropólogo, Alejandro Aguilar, del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Sonora, quien ha acompañado a la etnia en sus demandas, dijo, cito, no exigimos más que lo que siempre ha sido nuestro, no exigimos más agua de la que se acordó. O sea, ellos reclaman que nunca recibieron lo que se había acordado, debían de recibir de este acueducto. La nota es de La Opinión.